no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio. Hola, buenas. Acá estamos en el capítulo número 5 del podcast. Acá estamos los chicos. Hola. Hola. Y bueno, le vamos a hacer una entrevista a Tiago Baldassín, que es integrante de nuestro podcast. Bueno, Tiago, ¿cuántos años tenés? 17. ¿Hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Nada, entrenar, jugar un poquito a la play, pero eso siempre... Último momento, digamos. ¿Entrenar qué entrenás? ¿Fútbol, gimnasio, rugby? ¿Qué deporte te gusta hacer? No, entrenar fútbol no sé mucho, pero sí es lo que me dedico, entre comillas. Pero no, entreno al gimnasio más que nada. ¿Me extrañabas las canchas de fútbol y volver a los entrenamientos? Sí, mucho, mucho. La verdad que antes no, pero ahora que me lo puedo pensar, parece que sí. ¿Y por qué no te replanteas volver? No es que no me replanteo volver. Pasa que... no quiero nada, tipo, me estoy preparando para cosas mayores, que sería clubes en Buenos Aires y todo eso, pero nada. Y pero no pensás acá. Que para llegar a Buenos Aires no tenés que pasar por algo más chico antes. Y sí, ya pasé por 3 clubes acá, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántos problemas crees que fue? Yo creo que uno de los deportes no. Claro, igual te podría ayudar tener este tipo rodaje, sí, continuo y todo. Ya sé que no tengo que perder el ritmo de la cancha, pero nada, hago ejercicios para estar al mismo ritmo que los que están jugando, nada más. ¿En qué equipos pensás probarte? Tengo vistos algunos. ¿Los tengo que decir o para no bufarla? No bufes. Entonces no lo digo. Pero nada, para mí un consejo que nos dieron en fútbol una vez que fue un chabón, nada, que consejos para los chicos que quieren llegar, todo, es intentar obviamente probarte en un equipo grande, a uno que tengas mucha ilusión de llegar, pero también tener varias pruebas de equipos chicos también para poder... Obviamente siempre haber quedado en alguno y que no haya sido tiempo perdido. Yo no me creo el mejor del mundo, pero sé que para empezar para irte a probar un club siempre tenés que probarte en equipos de la B, en lugares que posta necesitan uno de tu posición o uno que sea de tus características, pero claro. Poner ahí mucha gente que de acá se va a probar a River, se va a probar a Vélez, se va a probar a Boca. No, así no creo que llegue a ningún lado. Bueno, también nada, para vos, ¿estás de acuerdo que la diferencia entre los que llegan y no llegan es mucho la mentalidad? Porque muchos tienen la capacidad de llegar, o hasta más de algunos que llegaron, pero por la mentalidad no pudieron. Sí, creo que primero tenés que estar entrenada la cabeza más que nada. O sea, lo principal es la mentalidad. Si estás mal de la cabeza no puedes llegar a ningún lado. Porque yo cuando me iban a buscar de estudiantes para irme a probar, mi papá, que fue jugador de fútbol, que jugó en varios clubes como Vélez, Boca... en San Lorenzo y muchos equipos de la B, me dijo, sabes que el ambiente de fútbol es muy jodido, demasiado, y te aguantás estar ahí, tipo, te aguantás estar llorando todos los días porque te tratan mal o porque te putean o porque extrañás. Yo dije que sí, qué sé yo, por un sueño creo que tenés que dar todo. Si tengo que llorar todos los días porque no me lo banco, lloro todos los días, pero otro día me levanto y vuelvo a entrenar, qué sé yo. ¿Te probaste en estudiantes entonces? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue buena, porque bueno, fue algo lindo, pero mala para mí individualmente porque la primera pelota que toco me pegan una patada y nada, básicamente me quedé sin el tobillo izquierdo y medio que tuve que jugar con lo que podía, tipo no quise salir porque era mi primera pelota que tocaba, pero bueno, no pude hacer mucho, digamos. Bueno, igual siempre está bueno ya tener... una experiencia de estas para la próxima vez, ir más preparado y saber lo que... Esto, porque esto también está mucho a la mala leche de los otros jugadores de tu puesto que te lo quieren, que te quieren romper la rodilla para que jugar ellos en medio 2. Sí, obvio, eso pasa siempre en clubes más de primera que tienen exigencia, pasa eso, que vos te probás de 5, el 5 que juega en contra tuyo te quiere matar para que vos no juegues y lo elijan a él. Eso pasa siempre y en todos los deportes, creo yo. ¿Y qué te gustaría decir para cerrar el tema del fútbol? ¿Cómo va a cerrar el tema? Bueno, Tiago, ¿y qué te gustaría decir para cerrar este tema del fútbol? Y nada, que qué sé yo, que si tienen un sueño, que luchen por él, que no importa la edad que tengas, que o no importa si, por ejemplo, fútbol, no importa si jugás en el peor equipo del mundo, que es tu sueño, vos quisiste jugar a la pelota, llegaste, ya está, tipo, siempre dedícate a lo que más quieras, siempre enfocado a futuro y que nada, que tu cabeza esté preparada para lo mejor. Bueno, muchas gracias a Tiago Balacín por dejar de ser entrevistado y un aplauso para él. Y nada, eso. Muchísimas gracias y ahora vamos a pasar al próximo entrevistado. Bueno, ahora vamos a arrancar a entrevistar a Violeta Buzo. Y nada, vamos a arrancar. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Hobby? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta hacer planes, me gusta estar siempre haciendo algo. No suelo estar mucho en mi casa, así que siempre trato de ver a mis amigas lo más que puedo y salir de mi casa. Este va a ser tu último año en San Martín y por eso querés aprovechar estar mucho con tus amigas también. Sí, probablemente sea mi último año acá, así que estoy aprovechando lo más que puedo. ¿Sabes más o menos qué querés hacer? Sí, me anoté en la universidad, en una carrera de estética y nada, también voy a empezar con la danza. Ah, ¿estética y danza? ¿Danza qué vas a empezar a tipo clase de danza? Voy a empezar con clases en una escuela de danza bastante buena en Buenos Aires y nada. Mira qué bueno. ¿Qué tipo de danza? Voy a empezar varios géneros de danza. Ah, tipo variado. Bueno, variado. Muy bueno. ¿Y a qué universidad vas a ir? Voy a ir a la UAD. Contame, ¿querés contarnos un poco más sobre esto? Sí, la UAD es la Universidad de la Empresa. Yo voy a estudiar estilismo. Y nada, que es sobre el diseño, nada, la estética en todo, en la vida en general, no solo en la moda. Y nada, eso. ¿Y por qué te inclinaste por el estilismo y esas cosas? Me incliné por el estilismo porque me gusta mucho la moda, la ropa, las tendencias. Creo que tengo bastante buen gusto y creo que eso es de lo más importante en mi carrera, así que considero que me va a ir bien. ¿Por qué consideras que tenés buen gusto? Me interesó eso. Considero que tengo buen gusto porque, a ver, obviamente aunque el gusto es relativo y bueno, todos nos gustan cosas distintas, creo que en general lo mío gusta. ¿A lo tuyo gusta? Que a la gente vos pensás que le gusta como te decís. Yo pienso que sí, a la mayoría sí. Ah, bueno, está muy bueno eso. Pues nada, ¿entrenás algún deporte ahora o pensás arrancar con danza el año que viene nomás? Pienso, bueno, nada, empezar el año que viene en el gimnasio, en un gimnasio que me gusta ya mucho. Así que estoy... ¿De Buenos Aires? Pensando en eso, sí. Porque este año acá ya está, ya no lo voy a hacer. Claro, la prolongaste mucho este año. Sí, las tiene mucho. Bueno, igual importante para mí... ¿Pensás ir sola al gimnasio o ir con una de las chicas, tus amigas y todo eso? No, pienso ir sola. Es duro ir al gimnasio solo. Me cuesta más ir con mis amigas. ¿En serio? Sí. A mí en lo personal... Porque charlo mucho, me distraigo, no hago lo que tengo que hacer, claro. Y me voy porque me aburrí, estuve mucho tiempo y me aburrí. Claro, a mí me pasa que cuando entreno, mi rutina es bastante larga, a la tercera hora me quiero matar. Ya no puedo más, quiero ir a casa. Pero la termino siempre. Y bueno. Y nada, ¿y por qué...? Bueno, este año que por baja y otros motivos no arrancaste. Sí, no, este año empecé, pero dejé porque me fui de viaje en el medio. Ya cuando volví no tenía el hábito y ya una vez que dejás, viste, cuesta volver. Y nada, después sí, creo que fue más por paja que por otra cosa. ¿A dónde te fuiste de viaje? Me fui a Punta Cana. ¿Cómo estuvo? ¿Lindo? Hermoso, hermoso. Playas hermosas. ¿Y conociste a algunos brasileros? ¿Hablaste algo en portugués? No, brasileros no conocí. Conocí dominicanos. Sí. Y nada, bueno, hablan español, así que mucho, mucho no aprendí. Bueno, pero ¿disfrutaste o no? Hermoso, disfruté un montonazo. ¿Ya extrañas la playa? Extraño mucho la playa, si no quería volver. ¿Y lago o playa? ¿Qué te gusta más? ¿Lago o mar? No, mar, mar. ¿Sí? Me gusta mucho más el mar, sí. ¿Por las temperaturas del agua? O... Sí, o sea, una vez que conocí el mar me di cuenta que me gustaba más que nada, sí, por la temperatura y nada, y estéticamente es mucho más lindo. Al igual capaz pasa que como estás más acostumbrado al lago, tú estabas el mar, pero capaz si estás mucho en el mar, tú estabas el lago, es raro. Depende de qué mar también. A mí el mar de Mar del Plata, por ejemplo, no me gusta. Hablando de Mar del Plata, ¿se van a ir con las chicas o no? Me voy con las chicas en enero, sí. ¿Qué hacen, como su viaje egresado privado? Claro, un viaje egresado medio VIP, Apa. Solo nosotras. ¿Y qué van a hacer? ¿Un depto? ¿Todas juntas? Nos vamos a un departamento juntas. Nada, ahí. A salir mucho de joda, ¿no? A salir mucho de joda, vamos a ir con todo medio planeado. Así que bien. Bueno, bueno y bueno. Bueno, esta fue la entrevista de Violo Buzo. Muchísimas gracias por dejar ser entrevistada. Un aplauso. Y bueno, ahora vamos a pasar al próximo entrevistado. Bueno, próxima entrevistada, Juliana González, o más conocida como Juli Gompe. ¿Qué onda, Juli? ¿Cuántos años tenés? 17 años tengo. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? En mi tiempo libre voy al gimnasio, me junto con mis amigas, trato de aprovechar el máximo tiempo que tenga con mis amigas. Porque nada, es mi último año acá en San Martín, me parece. Estoy dudosa con eso igual. ¿Cuál es? ¿Qué opciones tenés para hacer? Estoy pensando mucho. Me parece que me voy a ir a Buenos Aires, pero la verdad que no tengo ganas de quedarme en San Martín. Pero al mismo tiempo no sé qué podría hacer en Buenos Aires. Pero bueno, probablemente no me quede acá. La verdad que voy a ir viendo qué siento. ¿Te irías a ir con tu mamá a Buenos Aires? O puede ser, o sea, puede ser que vaya a ir con mi hermana o con mi mamá. ¿Cómo qué tenés más ganas? Y pasa que por ahí si fuera con mi mamá tendría un departamento más grande, viste, ahí, más cómoda. Y bueno, con mi hermana tampoco nos llevamos muy bien, que digamos. ¿No te llevamos bien con tu hermana? Y más o menos. Bueno, está bien. Fuiste hace poco igual, ¿no? A Buenos Aires fui hace poco, sí. ¿Y? ¿Disfrutaste? ¿Te gustó? Disfruté mucho, pero bueno, como siempre me peleé con mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Muy fuerte la pelea? Sí, fue fuerte. Contanos un poco más, ¿qué pasó en esa pelea? No puedo contar. Ah, ¿no se puede contar? No, no se puede contar. ¿Personal? Muy bueno. Personal. Pero contanos, porque por ahí me enteré que fuiste un recital. Fui a un recital de Bad Bunny, no sé si se enteraron que estuvo acá en Argentina. Me enteré que tuvo dos Vélez en Argentina, ¿no? Tuvo dos Vélez, obvio que llenó. Yo fui el primer día, el 3 de noviembre. Saqué las entradas hace un montón de tiempo. Hace un año las saqué, ponele, me salió 6.000 pesos. Me Real. Fijo ahora, olvídate, ahora estaban, no sé, 30 lucas, ¿entendés? En platea, o sea, donde estaba yo, el más barato. Y ¿campo? Y bueno, fue... No estaba en campo. ¿Más caro campo o platea? Pero, campo. ¿Saben? Obvio que campo es más caro, pero... Real, o sea, para ver a Bad Bunny, digo que para ver a Bad Bunny me gustó más en platea. Si voy a ver a Duki, prefiero verlo en campo, entonces estar ahí en el pogo saltando. No se arma pogo en platea, nada. No, saltan, qué sé yo, pero obvio que el pogo imposible, o sea, son escaleras, más o menos. Pero bueno, esto, la pasé muy lindo, fue muy muy lindo, apareció Duki, ícono argentino. Así que bueno. Entonces nada, no sabía si ibas a estudiar o laburar el año que viene o ninguna de las dos directamente. La verdad que siento que elegir qué vas a hacer por el resto de tu vida, más o menos a los, yo tengo 17 años, ¿entendés? Decidirlo ahora, si no estás 100% seguro de qué es lo tuyo. ¿A qué te refieres? Me choca, ¿entendés? O sea, obvio que puedo estudiar algo y dedicarme a otra cosa en otro momento, lo que sea, pero... Con esto hablando de elegir, por ejemplo, ponele que te fueses, ¿elegirías trabajar o si tuvieses la posibilidad estudiaría también por un hecho de enriquecerte y nutrirte de conocimiento? Sí, igual para yo mí... creo que estudiar algo, aunque no sabes lo que vas a vivir, siempre sabés y es algo que vos tenés de un backup, está bueno tener un título. Yo creo que sí, pero que no me gusta tanto estudiar, no lo disfruto, aunque sé que sería enriquecedor también. Creo que trabajar desde tan chica, tener mi propia plata, aunque tenga la oportunidad de que mis papás me mantengan y vivir otro estilo de vida, también me va a enriquecer mentalmente. Entonces, como que tengo las dos opciones ahí. No sé, voy a ver qué siento, ¿entienden? Tipo, no, por suerte no tengo que estar presionada y decidirme en tan poco tiempo. Así que, nada, eso. Igual, para lo que mi viejo me dice, que aunque no me vaya a dedicar a eso toda la vida, obvio, pero la experiencia universitaria suma un montón para todo. Es como que tener esa experiencia, conocer gente nueva, salir de tu zona de confort. Yo igual no digo que no vaya a estudiar, digo que no sé si el año que viene. Yo creo que estudiar una carrera lo voy a hacer. Pero no sé si justo el año que viene o cuándo lo haré. Claro. Igual nada, eso obviamente tenés que fijar. Bueno, cambiando ya un poco de tema, ¿estás disfrutando esta tu última estadía en San Martín? ¿Pensás que la estás disfrutando bien, la tenés que disfrutar mejor? ¿Cómo venís con el cierre de notas? Creo que, bueno, con el cierre de notas, no estudié en todo el año, estoy sacando todas ahora, esforzándome, es lo que siempre hice, y aprendo igual, porque, no sé, aprendo igual. Nada, estoy medio estresada, pero igual estoy re disfrutando. Tengo un montón de amigos, tengo un montón de planes. No me ofende que me quede en casa. No tengo preocupaciones tan graves ni nada que no se solucione. Así que la verdad que estoy bien disfrutando acá. Bueno, eso es lo que importa. Pasarla bien. Obviamente que hay que preocuparse por lo que va a hacer uno después. Pero si no tenés una felicidad inmediata en el momento y solo te estás aplicando para lo que va a venir después, te puedes sentir mucha frustración y como compromiso. Bueno, pensás claro, así, parece. Claro. Pensás así. Bueno, ¿ahora estás haciendo alguna actividad? ¿Haces deporte, algo? Voy al gimnasio. Y voy al gimnasio nada más. ¿Vas a cuál gimnasta? Juli Gompe, un aplauso. Muchas gracias por dejar ser entrevistada y nada, vamos a pasar al próximo entrevistado, soy yo. Bueno, estamos acá con el último entrevistado, Camilo Doval. Hola, Camilo. Buenas, ¿todo bien? Bueno, ¿cuántos años tenés, Camilo? Contame un poco. 18 años. ¿Haces algún deporte, algo? Sí, juego al fútbol, rugby y voy al gimnasio. Ah, haces todo completo, multiuso el Cami. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué quieres hacer a futuro? Cuando termines la escuela, contame un poco. Me voy a ir a Buenos Aires a estudiar programación. Vamos a probar un poco, tampoco sé si es lo que, si le voy a terminar la carrera. Ojalá que sí, ojalá que me cope y nada. A disfrutar un poco la vida, no tengo mucha ganas de irme, pero sé que lo voy a tener que hacer, así que es como algo ya asumido. Ah, claro, tipo, no sabes si es lo que querés ahora o si lo querés posta o estás viendo. Reformulame la pregunta, porfa. Tipo, si querés posta esa carrera. Ah, no, sí, por eso la estoy eligiendo, porque es lo que quiero hacer. Pero tampoco sé si en un futuro no me va a gustar o se me va a hacer muy pesado esa carrera. Claro. Es como que depende. Pero yo creo que la voy a poder afrontar bien y seguro la termino. ¿Y dónde vas a estudiar? En la UBA. Ah, ¿te vas a vivir solo con alguien, acompañando un departamento, casa, tenés familia? ¿Cómo es? Estoy viendo. Tenía pensado primero ir con unos amigos, pero la mayoría repitió de año o le queda un año más en la PET, así que se me canceló. Enganché con otro amigo, así que seguramente me voy con él. Yo tengo unos departamentos en Buenos Aires, así que seguramente agarraremos uno de esos. Y nada, eso. ¿Y qué onda? ¿Los departamentos te quedan cerca de la universidad o no sé, tenés como un viajecito? Tengo uno de parte de mi viejo, está en el barrio River, ahí en Núñez, a 3 cuadras de la cancha. Después, mi abuela, aparte de mi vieja, tiene uno en Palermo y uno en Palermo Soho. Después, no, mi abuela tiene uno en Belgrano, de parte de mi viejo. Ah, ok, o sea que estás como ahí, un viajecito tenés. Claro, bueno, también tenía opción de, mi viejo tiene un departamento en Bahía Blanca y otro en Montehermoso, y irme ahí, pero no, me copó mucho la idea. Tenía más ganas de ir a Buenos Aires porque obviamente, aunque no se hayan mis más amigos ahora, se van a ir en un futuro, y además que conozco mucho más gente. ¿Y qué onda, conocés Buenos Aires? ¿Fuiste alguna vez de chiquito? Pocas veces. Pero sí, conozco más que nada la zona de Palermo, Pilar y un poco de Recoleta, pero después no conozco mucho más. Ah, o sea que... Si ah, de Puerto Madero también. Ah, ok. Y o sea que te tiran en Buenos Aires, ¿sabés manejar un poco? ¿Sabés qué cole tomarte o algo de eso? No, ni idea. ¿Ni idea? ¿Tenés registro como para irte en auto y manejarte ahí un poco? ¿O todavía no sabés? No, bueno, me lo están prestando un poco el auto ahora, pero todavía no tengo auto, en cole no uso, si no le pido a mis amigos que me lleven y me traigan. Pero nada, no. Y además es mucho quilombo ir de una a manejar a la ciudad si nunca manejé. Así que capaz ahora no, pero... ¿A futuro? No. Claro. Sí, capaz en un futuro sí, pero no en un futuro inmediato. Ah, ok. Y nada, ¿qué tenés pensado hacer a futuro? ¿Tipo poner, tipo qué vas a laburar? ¿Estudiar y laburar o solo estudiar, digamos? Me gustaría, obviamente, poder agarrar un laburo, pero también quiero... Por lo menos el primer año disfrutar, seguir algún deporte o fútbol, o sea fútbol o sea rugby, cualquiera de los dos. Gimnasio estoy decidido que voy a seguir. Y nada, eso. yo creo que nada, también hacer planes con los chicos que vayan. Tengo algunos que sí me llevo muy bien y van a ir y solo se compren en un montón de planes. Y nada, como afrontar la vida universitaria, que es obviamente dura. Extrañar a tus amigos, extrañar a tu familia, extrañar a tu pueblo, extrañar a tu viejo, a tu casa, estar cómodo. Es como que nada, cuando te da el clic de cómo es la vida en realidad. Y por eso hay mucha gente que no aguanta con él. Y nada, tipo, si me decís, si vas a Buenos Aires, te por eso te voy a decir, decime un trabajo que digas, no sé, no, esto no puedo trabajar. ¿Algo que no puedo trabajar? Claro, que digas, no me gusta esto. Fuera de juego, que necesito viviría, no sé, otra cosa que no trabajar de esto. ¿De mozo? De mozo no te gusta trabajar. No. Digamos que ya estás a Buenos Aires, ya estás en la facultad, todos, pero necesitas comer, necesitas dinero, digamos. ¿Qué te pondrías a trabajar? ¿Qué es lo primero que buscas? Intentaría ser profe de alguna escuelita de fútbol, de unos chicos de novena, de décima o de séptima, muy chiquitos, tipo en las formaciones, porque obviamente es más complicado a los chicos más grandes. Si no, bueno, en cosas de... Bueno, si es un trabajo de mozo, obviamente si es temporal y por un tiempito me recopo, pero la universidad de programación lo que tiene que no habiendo terminado la carrera ya puedes empezar a ejercer esa cosa, y además que capaz te dan subsidios del gobierno a los que estudian programación porque hace falta programadores. Ah, eso no sabía. ¿Y cómo es el tema de, tipo, si quieres seguir, hacer algo así como los pibes de, tipo, dirigir pibes así de novena, octava? ¿Tenés que ser un profesor de educación física o...? Puedes ir y nada, decir, che, mira, quiero hacer esto porque he hecho fútbol. Depende. Obviamente hay profesorados para ser profe de fútbol. Es más, yo conozco gente que alcanza Martín que está haciendo un curso de tech técnico por internet, pero... ¿De qué edad? ¿De qué edad el chico? Sí. De 20. Y nada, pero no, yo creo que tampoco es muy esencial. Con el encumbre, casi todos los profes y ninguno tiene esto de este curso de profesorado. El título. Así que obviamente lo puedes, más es a chicos chiquitos, pero me encantaría vivírmela, tipo planear el partido del día siguiente, darle abrazo a los chicos, a mí me encantan los chiquitos. Y nada, sí, no, mira, los chiquitos, los chicos chiquitos. Te cuento, yo también quería tipo dirigir pies así en nuestra edad, cuando hacía... Nada, yo también te contaba que cuando, tipo, a futuro también quería hacer una carrera así parecida, tipo, pero con chicos más grandes, tipo de nuestra edad, tipo 17, 18 años, y nada, hacer eso. Claro. Me gustaría mucho formar chicos que quieran jugar al fútbol. Bueno, nada, esta... Y hablando de esto de que te gustan los nenes y... ¿Qué? O que sentís afinidad con ellos. Y nada, y también esto que tuviera... O sea, te gustaría enseñar el fútbol, es lo que te gusta. ¿Sería algo, ponerle, si vos el día de mañana tuvieses hijos, sería algo que para vos sería importante inculcarles y que ellos sepan? ¿Qué? No, obviamente, yo los meteré a un deporte cuando crezcan, desde chiquitos yo los voy a meter a un deporte y después de que ellos decidan si quieren seguir el fútbol o no, yo no los voy a obligar a nada. Pero sí me gustaría meterlos a fútbol, aunque sea una chica o un chico, porque me parece un deporte re lindo que nutre un montón. Y después si a él le gusta el rugby o le gusta el hockey o le gusta la danza, a lo que quiera... Pero sí, me gustaría que tenga experiencia porque siempre es lindo jugar un fútbol y algo que me gusta mucho a mí, me gustaría compartirlo con mi hijo. Bueno, esta fue la entrevista de Camilo Dovar. Por favor, un aplauso. Bueno, nada, espero que les haya gustado la entrevista de los integrantes del podcast. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Salgo más, el cielo.